Y quiero decir que estoy muy contento de poder estar aquí hoy en categoría de ciudadano, acompañando a mi candidato, futuro presidente de Chile, el senador Eduardo Frei. He podido ver de cerca cómo trabaja y he podido ver de cerca lo que mucha gente, millones de chilenos, sabemos muy bien, que es una persona seria, comprometida con el país, responsable, ajena a los populismos, una persona que entiende que las soluciones hay que darlas y hay que darlas bien. Y valoro también la continuidad de este esfuerzo. Esto no es algo que comenzó ayer, es algo que ya tiene 20 años.